quería hacer por ello el papi del mundo. Tenerla a las tres, contestarla a las tres, avisarla a las tres y gozarla a las tres. El mundo todo cambió, se enteró. Y a las otras hoy que le fue solo sin más, compadre. Eso sí notas. Solicita, solicita. Búscate aunque sea un refrán que no levante ni un mosquito por ahí. ¡Armado! ¡Sigue la bomba ya! Eso sí notas. Solicita, solicita. Busca lo que sea. Para que no levante ni un mosquito por ahí. ¡Vaya! ¡Esa joven! ¡Pégate bien a mi mambo! ¡Rico! Eso sí notas. Solicita, solicita. Búscate aunque sea refrán que no levante ni un mosquito por ahí. Solicita, solicita. Y ahora solo estás. Solicita, solicita. Y eso sí notas. Solicita, solicita. Búscate aunque sea refrán que no levante ni un mosquito por ahí. Acabar.